12 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos ya con uno de los apartados característicos de cada jueves. Ya saben que analizamos desde la perspectiva tanto del equipo de gobierno como de los diferentes grupos municipales que integran la corporación, lo que es la actualidad de Ubrique. En el día de hoy, ya se lo comentamos, llega el turno al equipo de gobierno, así que vamos a analizar esa gestión en diferentes áreas. También ya le concretamos que nos iba a acompañar y de hecho ya está con nosotros el edil de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. Víctor Chávez, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Junto a él vamos a ver diferentes novedades, ya decimos, en a diferentes áreas. Además, vamos a trasladarle esas preguntas que nos vayan haciendo a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, las redes sociales o incluso la aplicación LINE. Todas esas opciones a su disposición para que, como decimos, puedan hacernos llegar sus preguntas, sus sugerencias. Se trata de eso mismo, de conseguir la máxima participación posible. Es lo que siempre intentamos a través de este espacio, servir un poco de conexión, de hilo conductor entre la ciudadanía y los responsables políticos. Ya decimos, en el día de hoy, como equipo de gobierno, Víctor Chávez. Nos vamos a quedar con el análisis en principio. Seguramente, si siguen este espacio, ya saben que para comenzar nos quedamos con las novedades en cada una de esas áreas y posteriormente ya, a medida que se vayan acumulando las preguntas, las iremos trasladando al invitado que hoy nos acompaña en ese espacio. Así que, Víctor, si te parece, vamos allá con lo que es el análisis de esas diferentes áreas de gestión. Y comenzamos con deportes porque llega una importante cita este fin de semana. También, en cuanto a lo más próximo, está la jornada de turismo industrial. Iremos también con ello ahora. Pero ya digo, de cara al deporte, cita destacada el domingo con lo que es la salida de Ubrique de la etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía, ¿no? Pues sí, efectivamente. Este año pues tenemos un año más. Lo que es la, bueno, este año la salida, ¿no? El año pasado pues tuvimos la llegada de una de las etapas de la Vuelta Ciclista Andalucía. Este año tenemos la salida según un convenio que se firmó el año pasado, ¿no? El precio era bastante apetecible firmando lo que era salida y meta, y la verdad pues ya ha llegado su turno. Es la salida de la cuarta edición de la 60 de la cuarta etapa de la 60 edición de la Vuelta Ciclista Andalucía. La verdad que con un plantel de muchos de los mejores corredores que están ahora mismo en activo, y la verdad que llega con muchas ganas, mucha ilusión y también con la vista puesta en que se vea reflejado en ingresos para la ciudad, ¿no? En ingresos que, aunque en hoteles se pueda ver poco reflejado porque desgraciadamente contamos con solo dos de los que tenemos ya esa noche completo y muy contento, pero también, como digo, el retroceso económico se viene visto también tanto por en este caso hoteles, restaurantes, bares y otras empresas que se vean directamente relacionadas o incluso directamente, como puedan ser las tiendas que puedan tener alguna visita de visitantes que tengamos este domingo, este sábado y este domingo. Algo que se nos quedaba por destacar, bueno, por recordar, el recorrido por Ubrique, ¿cuál va a ser? ¿Desde dónde se va a partir? Aunque lo hemos comentado en su momento, bueno, pero ¿cuáles serían esos datos? Bueno, pues el recorrido es prácticamente el que tuvimos el año pasado en la meta, de meta, ¿no? Pero en sentido contrario, decir que la salida sale desde la Plaza de Toro, donde tendremos el control de firma, el camión del control de firma lo tendremos dentro para que sea más apetecible para todos los aficionados que se quieran acercar a ver estos corredores desde cerca, lo puedan hacer desde la grada. Una vez que se haga el control de firma dentro del ruedo, pues saldrán los corredores y hacia la salida, que la tendremos en la puerta de la Plaza de Toro. Desde allí saldrá Avenida Jesús Luis Ubrique, dirección a Mirasierra, luego dirección hacia la Plaza de la Estrella y luego para coger lo que es la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, calle San Sebastián, lo que es los callejones y luego la salida por Carlos Cano. Es decir, que esta es salida neutralizada y que la salida oficial pues se da ya una vez se esté saliendo de Ubrique, a la altura del cuartel o un poco más arriba. Pero tenemos también pues bueno la suerte que la salida va a ser más vistosa que la entrada, porque van todos los corredores juntos, ¿no? Van más despacio y la verdad que es digno de ver también para los buenos aficionados que quieran ver ciclismo ya a fondo. Pues tenemos lo que es el puerto del Boyar, que van a subirlo, y la verdad que es admirable ver cómo estos corredores suben por esas carreteras a esas velocidades, que la verdad que es digno de admirar y señal de que vienen, al verlos tan rápido, de que vienen de los mejores corredores del mundo ahora mismo. ¿La hora de salida? La hora de salida es, como ya te digo, la salida neutralizada es a las 11:50 de la mañana y lo que tarde el pelotón en llegar a la salida oficial, que serán unos 10 minutos aproximadamente, pues ya te digo que la oficial será sobre las 12 de la mañana. Bueno, pues son los datos, como decimos, en torno a esa cita para el domingo con la Vuelta Ciclista a Andalucía. Para no pasar a otros eventos, a otros deportes, conectando con lo que es el ciclismo, la Vuelta Ciclista a España, recordemos, ya para esta próxima edición, una de las etapas va a pasar por Ubrique. Nos quedaba pendiente conocer, la última vez que hablamos, ¿cuál sería el recorrido aquí en nuestra localidad? No sé si eso ya se ha concretado o todavía se está en ello. No se ha concretado. Hasta ahora mismo pues no se han puesto en contacto con nosotros y no nos han confirmado si efectivamente será paso por el centro de la localidad o será una vez que entren a Ubrique el mismo recorrido que estábamos hablando, que era donde terminaba la Vuelta a Andalucía, es decir, coger lo que es el Hipersor. Atravesando lo que es el pueblo, lo que es Avenida de Cádiz, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Calle San Sebastián y Callejones. Tenemos ahí un problema con el micro, pero bueno, pues ya está subsanado. Nos habíamos quedado directamente sin sonido, pero parece que ya podemos escucharte. Decíamos eso en torno a las etapas, la etapa que llegará también de la Vuelta Ciclista a España, Ubrique, que bueno, pues será uno de los lugares que recorra, una de esas etapas dentro de la provincia de Cádiz. Dentro de deportes, Víctor, ¿más novedades? Bueno, pues las novedades ya, como anteriormente había dicho, ¿no? Sí que ya se está disfrutando con normalidad de lo que es el pabellón cubierto después del cambio de su cubierta. Y bueno, también pues tenemos otra especialidad del mundo del motor, como es el primer rally Crono Varada, que se celebrará los días 7 y 8 de marzo, y bueno, ya tuvo que ser suspendido en diciembre y nada, pues lo vamos a tener para este marzo. Y la verdad que con mucha expectativa, ¿no? Es un rally que viene a tener un recorrido semiurbano, porque son dos tramos hacia una dirección y otros dos tramos hacia otro. Sale también de calle Tenería, serían dos salidas de calle Tenería y dos metas hacia carretera del Pantano. Por tanto, va a ser un rally bastante espectacular. Los aficionados van a poder disfrutar mucho de ello, porque es un tramo bastante virado el que se realiza por el pueblo, y esperemos que tenga una muy buena aceptación y que vengan también pilotos de la categoría a nivel andaluz y nacional, como podemos tener en lo que es la subida legítima Ubrique. Bueno, pues estoy viendo ya por aquí alguna pregunta que precisamente gira en torno a deportes, pero bueno, pues esto sobre el repaso, novedades que pueda haber. Vamos a quedarnos con bueno, pues otra serie de cuestiones relacionadas, por ejemplo, con turismo. Insistimos, las personas que quieran dejarnos sus preguntas, como siempre, pueden seguir participando. Mientras antes, mejor, eso sí, les pedimos que nos hagan llegar esas cuestiones, esas sugerencias, esas preguntas, para que en unos minutos ya pasemos a esa participación de nuestros oyentes. Lo dicho, en turismo, por ejemplo, novedades que se refieren precisamente una cita en el día de hoy, una jornada de turismo industrial y desarrollo sostenible, de desarrollo económico. Imagino que, bueno, pues además con la intención de que se apueste por también esa perspectiva del turismo, más aún en una población como Ubrique, con lo que es ese sector principal, que es el sector de la piel, ¿no? Pues sí, esta tarde lo que es el salón de actos del convento pues acogerá lo que son las primeras jornadas de turismo industrial y desarrollo local, ¿no? Sí, es una jornada que nace con la intención o con el objetivo de poder potenciar y diversificar un modelo más de turismo, ¿no? También con el objetivo de hacer ver a nuestros empresarios la posibilidad de acercar más la artesanía marroquinera al visitante, y también con el objetivo que desde su empresa pues salir otro recurso más de ingresos económicos y social, ¿no? Yo desde aquí pues sí que me gustaría, y de hecho lo hago, invito a todos los empresarios y a todo aquel que pueda estar interesado en esta jornada que van a estar desarrolladas por Rafael Periáñez, que es un experto en turismo industrial y también pues es profesor de la Facultad de Turismo de la Universidad de Sevilla, ¿no? Como digo, no solamente podemos centrarnos en turismos que lleguen autobuses a Ubrique a comer y comprar, sino nosotros tenemos que diversificar todo lo que está en nuestras manos, y entre ellos pues lo más importante que tenemos es nuestra industria que como digo podemos aprovecharla como otro recurso más turístico, ¿no? Lo que es este tipo de turismo pues implica visitas a empresas en activo, a lo que es el patrimonio histórico industrial, y ofrecerle al visitante pues una experiencia relacionada con nuestros productos, y que una vez que el visitante o el comprador vea un producto en un escaparate, sepa realmente por qué tiene ese precio, que sepa que el precio que tiene es porque se ha manufacturado con las mejores manos que puedan hacer estos productos. De hecho, ya pues de todo el mundo es conocido, productos de Ubrique están en todo el mundo, y afortunadamente pues fabricándole a las mejores marcas del mercado. Por tanto, desde aquí reitero, invito a todo aquel que esté interesado a que pase un rato en esta jornada, que seguramente o seguro van a estar bastante interesantes, sabiendo que vienen de esta persona que, como es un experto en turismo industrial. Será a partir de las 5 de la tarde en el convento de Capuchinos, abierto al público en general. Entrada gratuita, por supuesto, y nada, esperemos que tenga la gente interés en asistir y que tenga un bastante éxito la jornada. Decíamos que en el caso de Ubrique sí que existe turismo comercial, podemos decir, en el sentido de que muchas personas vienen a la compra, a las tiendas, ¿no?, de artículos de piel, pero quizá lo que falta es esas visitas guiadas, algo más regulado, para que no se trate de, bueno, pues una pareja que viene de fuera y le pide el favor a una fábrica, que a ver si, bueno, le pueden enseñar cómo se hacen los artículos de piel. Se hace un poco de forma así individual, y lo que se trataría es de incluso contactar con las empresas para que lo hagan de una forma más regulada y que quede eso también como una oferta, que además viene bien a las empresas porque después puede llegar una compra ahí, ¿eh? Como dices, estamos acostumbrados a otra clase de turismo, ¿no? De compra, pero no a este turismo industrial que afortunadamente pues sí que tiene bastante interesado, ¿no? De hecho, ya en la visita que tuvimos en el mes de enero en Fitur, pues mantuvimos diferentes conversaciones con empresarios, y sí que hay gente que está bastante interesado en esta clase de turismo, ¿no? Solamente yo creo que hay que dar este paso de echar adelante, y digo que sería beneficioso también para que el comprador sepa realmente lo que está comprando y el valor añadido que tiene estas piezas que ve un escaparate cuando ponga hecho en Ubrique. Eso sobre turismo, ya decimos, como lo más próximo, que llega esta misma tarde a partir de las 5 en el convento de Capuchinos. Pero bueno, pues hay más novedades en ese sentido. Una de las que comentamos, además, semanas atrás, hablamos de ello como responsable de comercio con Pepi Gloria Pérez, pero sí que es cierto que, bueno, pues para abordarlo en profundidad con responsables de turismo, podemos hablar de lo que es esa recuperación de lo que es la gestión de la oficina de turismo, por por parte del ayuntamiento, ¿no? Desde enero, por tanto, desde el 1 de enero, se ha recuperado la gestión directa desde lo que es la oficina de turismo, ¿no? Sí, efectivamente, pues ya desde el 1 de enero pasó a manos municipales, ¿no? La verdad que también era una demanda que hacíamos desde hacía bastante tiempo, ¿no? Con el objetivo de centralizar todo lo que es el turismo local, que pasara, no estuviese dividido tanto en oficina como en técnico de turismo. Pues ahora se puede centralizar y estar desde la oficina trabajando directamente, aunque también se hacía antes y la relación era bastante buena, ¿no? Que no hemos tenido ningún problema, todo hay que decirlo, pero la verdad que sí, estamos bastante contentos también. Contento también con los datos que tenemos, ¿no? Que el turismo en este año 2013 respecto al 2012, pues se vio incrementado casi en un 15%, un 14,8% aproximadamente por ciento más. También, pues, en materia de turismo, sí que recalcar y decir que gracias también a la visita que mantuvimos en Fitur, pues se han visto cerrados ya diferentes contratos con distintas empresas destinadas a este sector, ¿no? Uno de ellos que lo vemos bastante importante es un contrato que ha cerrado un hotel con una empresa de cicloturismo, el cual de hecho ya está funcionando y ha traído distintos visitantes en esta práctica a Urique en estas dos semanas, y creemos que va a ser otro aspecto que vamos a ver incrementado y vamos a tener otra alternativa, como ya digo, de turismo. También, pues, adelantar desde aquí que en poco tiempo pues vamos a tener una nueva señalizaciones en el casco antiguo, ¿no? Que van a ser unas tablillas indicativas como se suelen ver en los senderos que podemos ver por algún parque natural, con la señalización del sitio donde vamos y una foto referente a este sitio. Vamos a señalizar sitios como pueden ser San Juan, el convento, la Plaza de la Verdura, que ya también adelantamos aquí que a partir del 1 de marzo pues tendremos la Plaza de la Verdura liberada de coches, ¿no? Por tanto, esta plaza tendrá la vistosidad que siempre hemos querido darle como uno de los puntos más bonito, más emblemático del casco antiguo, ¿no? Otro rincón que tenemos que explotar, la Guindaleta, Callejón del Norte, y estas callejuelas están entramadas que tenemos en nuestro casco antiguo y que la verdad que muchas veces pues no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que tenemos uno de los cascos antiguos más bonitos que seguro que de Cádiz seguro y de Andalucía pues también. Es otra de las principales novedades que también comentamos semanas atrás. Se apuntaba como fecha para que ya se prohíba el aparcamiento allí en la Plaza de la Verdura el día 1 de marzo, coincidiendo con lo que es la petición que se hace habitualmente a vecinos, a todo el mundo, para que retire sus coches de cara a la choriza. Bueno, pues parece que a partir de esa fecha, por tanto, quedaría prohibido el estacionamiento. Efectivamente, ya desde aquí lo podemos adelantar y decir que sí, que a partir del 1 de marzo, pues se va a quedar prohibido lo que es el aparcamiento en la Plaza de la Verdura. Podrán entrar los coches que tengan allí sus garajes particulares, ¿no? Con sus vados. Y ya digo, pues a partir de ese día, hacer un buen trabajo para que esta plaza tenga los visitantes, y una vez que vengan los visitantes, que se acerquen allí, vean realmente lo que ven en cualquier folleto, en cualquier foto de lo que es la plaza, ¿no? Porque nos hemos visto muchas veces con la cara un poco indecisa y de mala imagen de algunos turistas, de ver una foto muy bonita en cualquier catálogo, en cualquier mapa, en cualquier sitio, y cuando llegas allí, pues la verdad que no es lo que te encuentras. Por tanto, eso es una publicidad bastante negativa, que es lo que no nos gusta tener. Cuando se publicite algo, pues hay que darle al visitante lo que realmente va a ver una vez que se acerque allí. Por tanto, y como ya digo, a partir del 1 de marzo vamos a tener esta plaza liberada y seguro que va a tener, o le vamos a dar, o la vamos a apreciar mucho más de lo que la estamos apreciando hasta el día de hoy. La verdad es que la imagen ya con los coches, para los que somos de aquí, pues ya parece que era algo habitual, pero sí que es cierto que quizás chocaba además a las personas, sobre todo que venían de fuera. Y además que si se mantiene la misma línea, ¿no? De la calle Botica o de la calle Real, choca aún más, ¿no? El hecho de que haya coches allí en la Plaza de la Verdura, ¿no? Sí, y bueno, luego nos tenemos que ver en el problema que tenemos con los aparcamientos, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes que cada vez que vamos a un casco antiguo, pues en ninguno de los cascos antiguos se puede aparcar, en ninguno o en muchos de ellos no se puede circular y no pasa nada. Nos vamos al centro de Sevilla, tenemos que dejarlo en un parking y vamos andando a cualquier sitio, nos vamos a Vejer y vamos andando, vamos a Arco y vamos andando, y porque aquí tenemos que ser, teniendo este maravilloso casco antiguo, tenemos que ser diferentes a los demás. Va a ser un esfuerzo que van a hacer los vecinos, pero yo creo que merece la pena. Si te parece, conectamos, además, ya que estamos hablando de ello, vamos a conectar con lo que es el tema aparcamientos. Digo, dentro de lo que es tráfico, ¿qué alternativas se barajan? Porque es cierto que turísticamente la imagen es mucho mejor sin coches allí, pero también que se eliminan, no sé si una docena de plazas de aparcamiento más o menos que se pudieran estar utilizando, no sé exactamente el número, pero una cifra positiva. Bueno, la verdad, Juan Carlos, que no son tantos. Vienen hace unos 6-8 coches más o menos, que es verdad que hay más siempre, pero hay más porque efectivamente ya no se aparcan los que realmente caben, sino se aparcan el doble. Uh-huh. He visto de no poder pasar con normalidad cualquier persona con un carrito de bebé o con un carro de compra, y como siempre digo, y yo el primero me voy a meter, nos queremos meter hasta la misma cocina y hasta el mismo cojollo. Entonces, si han cabido 6 coches, se han metido 12, obstaculizando totalmente lo que es entradas y salidas, y por tanto ese problema pues no los vamos a quitar. Decir que una de las alternativas que hemos tomado, que es un asunto pendiente que teníamos desde hace bastante tiempo, decir que no lo hemos dejado nunca de la mano, pero al ser de un propietario privado, pues nos ha llevado distintas conversaciones y bastante tiempo, ¿no? La recuperación, en lo que estamos ahora inmersos y con buenas perspectivas, es la recuperación de la calle, de la zona alta de la calle Ronda, ¿no? Pues allí el propietario pues lo tenía cerrado, pero por discrepancia de algunos vecinos, ¿no? Que sí que es verdad, le habían amenazado un poco si pasaba allí algo, y él tomó la mejor opción que vio, que era de cerrarlo para evitar para evitarse problemas. Por tanto, como digo, ya hemos mantenido conversaciones, va por muy buen camino. Decir que de aquí a un tiempo también estábamos pendientes de la visita de la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema, porque estamos hablando que esa parte o un caso de esa zona es del Parque Natural y teníamos que tener su consentimiento. Hasta el día de hoy, pues según nos visitó el otro día, pues hay buenas perspectivas, nos ha dicho que no va a haber en principio ningún problema, y ahí estamos. Ya se está barajando, se está haciendo un pequeño proyecto para ver lo que vamos a hacer, y decir que sí, que en ese sitio pues de los 6-8 coches que se va a quitar de un sitio, estamos hablando que se van a recuperar de 20 a 24 aparcamientos en lo que es la calle o en la zona alta de la calle Ronda. Parte sería de un propietario particular y... Todo es de un propietario. Digo, lo que pasa que parte... está dentro del parque. Parque y es la linde entre parque, y entonces pues teníamos que tener el visto bueno del parque, porque lo que no ni nos interesa ni queremos entrar en controversias con nadie, y por supuesto pues antes de menear nada, como hemos hecho con otras cosas, pues se ha tomado la decisión conjunta con el parque, como ya digo, no la directora nos visitó sin ningún tipo de problema, y la verdad que fue una mañana bastante amena con un intercambio de opiniones, y barajamos la posibilidad de hacerle un pequeño arreglo, y como digo, pues se van a ganar unas 20-24 plazas de garaje. El acuerdo que sería, digo, con el propietario, bueno, pues a través de una permuta. Todavía está por ver, Juan Carlos, porque mantuvimos una reunión. La verdad que había buenas intenciones por el propietario y nos queda por cerrar, ¿vale? Queríamos en un principio ver la viabilidad. ¿Pero quiere decir la adquisición? ¿Se adquiere esa zona o sería algún acuerdo? Va a ser una permuta, va a ser un convenio. Ya te digo que no está nada cerrado. Porque primero queríamos ver la viabilidad de poderlo hacer, porque tampoco es plan de cerrar un convenio ni un contrato cuando luego no pudieras hacer nada en el sitio. Por tanto, ya nos han dicho que sí, que es viable, y ya pues lo que nos queda es reunirnos con los propietarios y llegar a un acuerdo. Parece que había contactos también para recuperar, reabrir lo que es la cancha del Instituto Los Remedios. Como zona de aparcamientos pública, como ha estado un tiempo. No sé si esos contactos han fructificado, si hay algo en ese sentido, ¿no? Bueno, sí, se ha estado contactando, ¿no? Nuestras intenciones eran esas. Lo que pasa que estamos hablando ya en otras ocasiones, lo hemos dicho, que pertenece a lo que al instituto, ¿no? Y entonces nosotros ahí podíamos intentar de que se abriese, manteniendo conversaciones, intentando convencer, pero ya te digo que como estábamos hablando de la calle Arte de la Ronda, es una zona, es privado, y no puedes hacer lo que realmente quieres, pero sí que es verdad que se han seguido manteniendo conversaciones y como ya dije otra vez aquí, no veo justo lo que se ha hecho, ¿no? Porque en un principio, como nos dijeron, que la recuperación era para patio escolar, ¿no? Y no ha sido 100% así, sino se ha aprovechado un terreno o una parte para hacerlo de patio escolar y otra parte para tener los mismos profesores sus aparcamientos, que como ya dije aquí, no lo veo normal, ¿no? Cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, pero desde mi punto de vista pues no lo veía una cosa acorde con lo que se estaba pidiendo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que se han mantenido conversaciones y esperemos que se pueda recuperar al menos, si no es total, pues parcial. Lo que ocurre con ese terreno, si no me equivoco, en realidad en su origen es municipal, pero yo no sé si se cedió a la Consejería de Educación para el uso educativo, para el uso del centro, ¿no? Sí, efectivamente, fue una permuta que se hizo hace unos años, bastante, y era municipal, pero para la ampliación del instituto necesitaban otro terreno y ya te digo, hubo un cambio de concesión y ahora mismo, pues como dice, del instituto o de la Consejería de Educación, vamos. Por tanto, no es municipal ahora y nosotros pues llegamos hasta donde podemos llegar ahora mismo. Nuestra intención sí que sería tenerlo como ya lo tuvimos en estos meses anteriores, porque la verdad que es un desahogo para aquella zona de coches, pero no estamos ahora mismo o no se ha llegado hasta ahora mismo a ningún acuerdo. Bueno, pues vamos a quedarnos ya enseguida con las preguntas de nuestros oyentes, que además están acumulándose, están llegando un buen número de ellas. Estamos viendo por aquí, por ejemplo, en materia de deporte, sobre todo de instalaciones y demás. Ahora lo veremos. También en otra serie de ámbitos. Para terminar, sobre las áreas bajo tu gestión, tráfico y seguridad ciudadana, nos hemos referido al tema de aparcamientos. Otra serie de novedades en cuanto a señalización, en cuanto a seguridad ciudadana también. Bueno, señalización, pues a decir desde aquí que ya la última vez que estuve salió un tema sobre un compromiso que se había adquirido con algunos ciudadanos de la calle de los Remedios, ¿no? La problemática que tenían al salir de la calle de los Remedios a la calle San Sebastián. Se creó el compromiso de poner un espejo allí. Ya cuando salí algunos días después de estar aquí, me encontré al ciudadano, le dije por lo que venía el retraso, que era porque los vecinos pues no autorizaban a ponerlo en su fachada, y ya pues se está llevando a lo que es la colocación de este espejo, que va a estar en el suelo con un poste. Se está viendo también Se está estudiando la posibilidad de poner un aparcamiento para moto en esa zona, porque la verdad que se desaprovecha mucho en Calle de los Remedios. Tenemos por costumbre muchas veces poner una moto donde realmente cabe un coche y también con dobles intenciones, pero bueno, en esa calle al menos y en otras, como puede ser la plaza de la Estrella, pues también se está barajando esa posibilidad, y en cuanto tengamos un sitio acorde para las motos, pues pasaremos de prohibir lo que es el aparcamiento en moto en algunas calles donde su aprovechamiento para vehículos es mínimo, y pasar a tenerla toda aglomerada en un aparcamiento. Sobre este tema, digo, sobre es señalización, por ejemplo, la creación de pasos de peatones, aunque está ligado al tema de obras, sí que es cierto que nos llegaban semanas atrás preguntas, y además algo que se percibe ahora mismo con las lluvias, que cuando caen tres gotas, hombre, cuando llueve más o menos con cierta intensidad, junto a los pasos de peatones, la mayoría, ¿no? Hay auténticos charcos, cuando hablamos de pasos de peatones elevados, en algunos lugares, en otros hay alcantarillas, y es una cuestión que se demandaba, ¿no? Cuando se esté repintando los pasos de peatones, como simplemente mejoras en ese sentido, el hecho de intentar colocar algún tipo de alcantarillas en muchos de esos pasos de peatones. Sí, hay algunos con este problema. Ya, de hecho, sé que se han tomado algunas medidas en alguno de ellos, como puede ser el que está allí en la glorieta de Radio Televisión Española, ¿no? Que allí se hace el charco, y ese pues se ha tomado la medida, y yo creo que se irán tomando medidas en este aspecto conforme se vaya pudiendo, y viendo la problemática que tenemos, pues priorizando donde mayor tengamos el problema. De hecho, ya te digo que se está en ello, y algunos pues ya se ha tomado la medida oportuna y se han reestructurado. En materia de seguridad ciudadana, bueno, en materia de seguridad ciudadana ahora mismo, pues poco que comentar, ¿no? Seguimos con nuestros servicios normales, intensificando un poco cuando tenemos algunas actividades de aglomeración de gente, ¿no? Como en este caso puede ser estas fiestas gastronómicas que nos llegan, ¿no? Y en carnaval sí que se amplía un poco más el dispositivo, pero es lo que se viene haciendo con normalidad en otros años anteriores a este. Ya tenemos un dispositivo que de año a año lo vamos aprovechando, y prácticamente pues el que se lleva, no hay mucho más cambio de un año que para este. Bueno, pues son las novedades en las distintas áreas de gestión, ya decimos, de Víctor Chávez, que hoy nos está acompañando, el responsable municipal de áreas como las que hemos resumido, como las que hemos comentado, por ejemplo, turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía. No sé si hay algún apunte más en materia de actualidad. Ahora vamos a pasar ya a lo que, como decimos, son las preguntas. Si te parece, pasamos a las preguntas. Vamos a quedarnos con esa participación de nuestros oyentes. Que por ejemplo nos hablan de lo siguiente: desde el equipo de la Juventus de fútbol se quiere preguntar por qué no se habilita una zona techada en el Antonio Barbadillo para los días de lluvia, y por qué se tienen que desplazar en tantas ocasiones al campo de fútbol del Bosque a jugar teniendo en Ubrique varios campos. Bueno, pues lo primero respecto al techo, la verdad que ya sí se ha pedido presupuesto, y habrá que meterlo en estos presupuestos de este año para lo que es el techado. Bueno, todos sabemos por lo que no tenemos techo en el Antonio Barbadillo, ¿no? Teníamos el que siempre ha habido, y desgraciadamente hace dos años, pues con la racha esta de viento se lo llevó prácticamente todo. Es una de las actuaciones que tenemos que acometer, pero como en todo hay prioridades, ¿no? Las prioridades pasaban por tener un terreno de juego donde se pudiera practicar. Tenemos que decir que el esfuerzo ha sido bastante grande después de habernos encontrado lo que nos encontramos en el Antonio Barbadillo. De todo el mundo he sabido las obras que se acometieron allí, porque sin tener el terreno de juego en condiciones no nos servía de tener vestuario y tener un techo. Por tanto, se va priorizando La primera prioridad fue el tener terreno de juego en condiciones, como ya digo, con mucho esfuerzo. Luego se ha ido ampliando la luz, se ha ido ampliando, bueno, la luz, no solamente la luz que da al terreno, ¿no? Sino nos encontramos que allí pues no había luz en ningún sitio. Se está poniendo la luz perimetral, se está poniendo la luz en las instalaciones, se han acometido obras en las instalaciones para ponerla acorde, porque de hecho si no tenemos techo fuera tampoco lo teníamos en condiciones dentro, ¿no? Se acometieron un montón de obras, tanto en lo que es las afuera como en las instalaciones que donde está el bar, las dos aledañas, y por tanto es una de las cosas que estamos y tenemos en proyectos, es el techado de la parte delantera del bar, y también la ampliación de luz, ¿no? Porque creo que incluso sería más importante la ampliación de luz para poder desarrollar los entrenamientos en total condiciones. Y bueno, como digo, está presupuestado, y en cuanto podamos, pues lo llevaremos a cambio. El tema de los desplazamientos, bueno, el tema de los desplazamientos es porque afortunadamente pues tenemos bastantes equipos de fútbol en Ubrique, ¿no? De distintas categorías. Hemos tenido en un principio solamente un campo, como era la pista de atletismo, porque ya, como digo, todos sabemos las condiciones que estaba el Barbadillo. Cuando se arregló el Barbadillo, pues dejamos un poco de la mano el césped, porque no había suficiente dinero para la replantación, y una vez que tenemos la replantación del césped de la pista atletismo, pues ya aprovecharemos para que se puedan desarrollar en los dos campos las competiciones. Pero decir que en un principio ya estaba, cuando ellos han empezado lo que a jugar la liga local, estaba reestructurado lo que era la liga o la temporada para los distintos equipos, tenían su horario, entonces no ha llegado a cuadrar todos los fines de semana. Pero una vez que tengamos que hacer un nuevo horario para la siguiente temporada, se tendrán en cuenta todos los equipos que tienen que jugar, y entre todos pues se llevará un acuerdo con los campos que tenemos disponibles y las horas que tenemos disponibles para tanto Ubrique Unión Deportiva, Vampiro, Escuela de Fútbol y Liga Local. Bueno, pues para no saltar a otros temas, por ejemplo, en relación al Antonio Barbadillo, solicitan la mejora, el equipamiento de vestuarios, por ejemplo, te he referido a ello. O también pregunta un oyente si es verdad que se va a reutilizar la cubierta del pabellón para crear una zona techada en el Antonio Barbadillo. Sí, esa es la intención que tenemos. Hay bastantes chapas que se han quitado del pabellón, que están acorde para poder ser reutilizada, y estamos viendo la posibilidad. De hecho, ya digo, se ha pedido presupuesto para que nos hagan la estructura e intentar de aprovechar las mayores chapas posibles. Así tenemos que estar. En el Antonio Barbadillo, pues la verdad que son muchas las cosas que se han reutilizado, ¿no? Las ventanas, por ejemplo, son ventanas que estaban en almacenes tiradas desde hacía muchos años. Las solerías son solerías que estaban tiradas en almacenes desde hace muchos años, y no me duele en prenda decirlo, son reutilizadas, y por tanto es un dinero bastante importante que se ha ahorrado el ayuntamiento. No va a quedar, son nuevas las solerías, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no es la que realmente nos gustaría de poner para tener una mayor vistosidad, pero es lo que hay, y así tenemos que estar, y así lo hemos hecho. Vamos a seguir reutilizando todo lo posible siempre que esté en buenas condiciones, y esto pues supone verdaderamente las obras que se han podido hacer en el Barbadillo. Muchas de ellas son porque hemos estado trasteando en almacenes y hemos encontrado esto. Si no, estaríamos con muchas más quejas, porque sería menos infraestructura la que tendríamos ahora mismo allí arreglada. Por tanto, todo lo que vayamos pudiendo aprovechar, lo vamos a seguir aprovechando, y esta es una de las cosas que sí tenemos en mente. Otra cuestión sobre instalaciones deportivas, por ejemplo, nos dice un oyente que ha visto una foto reciente del campo de césped natural, tiene buen aspecto. ¿Podrías comentar cuándo se va a poder utilizar? Y por favor, dice, el uso que se le dé, que sea el apropiado para que no se convierta de nuevo en un patatal. Bueno, yo siempre lo digo y no soy partidario de decir fechas, ¿no? Ya anteriormente se me había preguntado aquí en otra entrevista con el compañero Jesús y no voy a dar fecha. Lo utilizaremos cuando esté en condiciones, cuando esté al 100% de posibilidades de ser utilizado. Lo que no nos vamos es a tomar una decisión premeditada para adelantar unas horas de partido y, como dice este oyente, luego tengamos que lamentarlo. Se tiene buen aspecto, se está trabajando mucho y diariamente en el césped. Tenemos muchas ganas de que este césped salga para adelante, porque sí que un césped natural es más vistoso que un artificial, pero la verdad es que es mucho más el coste que conlleva. De hecho, yo no soy partidario, y de hecho ya se está viendo que en todo o en la mayoría de los sitios se está poniendo un césped artificial, porque al fin y al cabo en mantenimiento y en gasto pues es mínimo. Pero como ya digo, tiene buena pinta. De aquí a... Es que no quiero ser... Al final va a decir una fecha. No voy a dar fecha concreta, pero como vuelvo a decir, unos meses. Ya digo que cuando se vaya a abrir se informará, pero no es plan de poner una fecha, porque igual no está al 100%, y luego es peor tener que decir que no se abre cuando ya la gente tiene una confianza en que va a jugar allí. Pero una vez que se juega allí, que sea con todas las condiciones que tiene que tener un campo de césped natural, y por tanto, como ya digo, se le está dando mucho, mucho cariño, y esperemos que sea lo más pronto posible. Bueno, pues un dato que no abordamos cuando nos referimos a la Vuelta Ciclista Andalucía y su salida desde Ubrique el domingo. Había visto ya por aquí la pregunta, y bueno, pues en cualquier caso lo quería dejar para este oyente que preguntaba por el horario exacto y calles que van a estar cortadas en Ubrique. Nos hemos referido a lo que es el recorrido, sí. Pero sí, muy interesante también, sobre todo destacar eso, el horario exacto en que se van a cortar las calles. Por ejemplo, el oyente dice que pertenece al fútbol local y tenemos que jugar en Ubrique y el Bosque. Bueno, pues para saber cuándo se tienen que desplazar. Bueno, sí, no se ha recargado mucho porque no es la importancia de corte de carretera que tiene otro evento deportivo, ¿no? Es decir, que la salida por el tramo que ya hemos dicho anteriormente es a las 12 menos cuarto, a las 12 menos 10, perdón, pues igual la carretera, los tramos estos por donde pasa, esté cortado 10 minutos antes. Si el sitio es cortado en Ubrique, va a ser 15 minutos aproximadamente. Los sitios que no tengan otra salida, ¿no? Va a ser 15 minutos, a lo sumo 20, pero que no va a tener la repercusión de cortes de carretera de otro evento. Bueno, cada uno se puede hacer sus cálculos. Sí decir que lo que es la avenida Sebastián Macías, lo que es todo el Ibersol, sí va a estar cortado desde las 7 de la mañana, porque como es normal, es bastante la infraestructura que hay que montar, vienen bastantes operarios, y entonces ese tramo sí estará cortado desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Pero por lo demás vamos a tener una circulación prácticamente normal, exceptuando el corte que pueda hacer de unos 20 minutos en algunos puntos. Quien quiera viajar al Bosque, pues ya digo que cuando salga la carrera, pues no va a haber problema, siempre que se vaya detrás, y antes de la carrera, pues me imagino que estará cortado quizás media hora antes lo que es la carretera. Pero se va a ver el problema más incrementado el que pueda venir del Bosque hacia acá que el que quiera salir. Por tanto, no creo que vayan a ser muchos los problemas de tráfico que tengamos el domingo. Hablando también que domingo, que mucha de la gente pues ha salido antes ya a campos o a practicar deporte a otro sitio, como estas personas a jugar al fútbol, ¿no? Y ya digo que lo que es el trayecto por donde pasa la vuelta será muy poco tiempo el que esté cortado. Así que si la salida es a las 11:50, a las 11:40 aproximadamente estará cortado hasta la 11:55, 12 aproximadamente. Y en el caso de la carretera, ya desde las 11:30, 11:20 a lo mejor, ¿no? Sí, la verdad que desde la carretera hacer de tráfico no nos han dado ningún horario exacto, pero viene a cortarla un tramo de media hora con antelación, más o menos. Bueno, pues ese apunte también importante tener en cuenta sobre lo que es la cita deportiva del domingo, pero también el corte de carretera y de calles que supondrá, aunque parece que por poco tiempo, según nos comentan, ¿no? Eso, bueno, pues sobre este tema, más preguntas de los oyentes, por ejemplo, relacionadas con lo que comentamos sobre los aparcamientos en la Plaza de la Verdura, su eliminación. Decía un oyente, preguntaba si cuando se prohíba el aparcamiento se van a realizar obras o si se van a colocar bancos. Bueno, eso se está viendo y sí que se va a cometer unas obras de mejora, ¿no? Sí que se pondrán algunos bancos y se va a decentar un poco lo que es la plaza, lo que es la misma baranda de la plaza, ¿no? Donde está ahí el jardincito, pues se va a cometer una mejora, se pondrán algunos bancos y como ya digo, de lo que se trata es que tenga la mayor vistosidad, ya no en sí para el visitante, sino para el mismo briqueño que pueda disfrutar de la plaza. Se acometerán algunas obras de mejora y entre ellas pues la colocación de algunos bancos. Otro oyente literalmente nos dice, quiere comentar la injusticia que es que los ciudadanos estén buscando aparcamiento por todos lados en el casco antiguo y hay una pista de deportes en el Instituto Los Remedios para aparcamiento privado y exclusivo de los profesores. Bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? No es una materia tan directa, sino que podamos hacer mucho más, ¿no? Es privado, como estábamos hablando del otro sitio de la calle Ronda, y ya lo dije yo aquí, ¿no? Yo personalmente no lo veo justo, pero está hecho como está hecho, no podemos hacer desde el ayuntamiento ahora mismo otra cosa. Ya he dicho que hemos mantenido conversaciones, pero tomaron esa decisión, ahora mismo la tienen tomada, y si cambia y podemos aprovecharnos los ciudadanos de ese aparcamiento, pues mejor, pero ahora mismo pues está como está. Una pregunta, ese, no sé si tiene el dato concreto, pero ese terreno fue cedido a la Consejería de Educación ya definitivamente, sí. O por un número de años. No, es definitivo. Así que hubo ahí una permuta, sí. Una cesión. Sí, estamos hablando de hace bastantes años, ¿no? Y lo que pasa que, claro, pues luego había tenido otro aprovechamiento y ahora pues al haber un incremento de cursos en el instituto y por tanto de alumnos, pues necesitaban el patio ese como zona escolar o de recreo, vamos. Nos quedamos con más temas, más preguntas de nuestros oyentes. Recuerden, 46204-2155, también nuestro correo electrónico, radiobrique@radiobrique.com. De hecho, ya hemos comentado alguna pregunta que ha llegado a través del correo. El INE, muy utilizado también, a través de la telefonía móvil. Son mensajes que también ponen en práctica nuestros oyentes. Y bueno, pues una cuestión que también nos ha llegado, decía un oyente, quiere que le explique textualmente ¿por qué venden el servicio de agua a una empresa privada? La verdad es que la otra parte de la pregunta va en otro orden de cosas, así que ahora te la comento. Sobre Las Palmeras, ahora vamos con ese tema. Pero ya te digo, de un lado, pregunta por el servicio de agua, ¿por qué venden el servicio de agua a una empresa privada? Bueno, no, aquí no voy a entrar yo en materia porque no es de mi materia en sí, ¿no? Pero vamos, que no se ha vendido a ninguna empresa privada, se está llevando como se ha llevado en muchos años y se ha aprobado por pleno anteriormente, ¿no? Que no es que se haya vendido a ninguna empresa privada. Y yo creo que aquí hay un poco de mala fe de alguna gente, pero bueno, en su momento pues desde la alcaldía se va a explicar con detenidamente lo que pasa, que no pasa otra cosa distinta a la que viene pasando estos años atrás. El agua es el 51% es público y por tanto aquí no se ha vendido ninguna o el agua a ninguna empresa privada. Te decía que te iba a trasladar a la otra parte de la pregunta a continuación porque es completamente distinta. Este mismo oyente además se queja de la arena en Las Palmeras que acaba en las casas de los vecinos. Bueno, la arena de Las Palmeras, ya donde haya arena y haya viento, pues de todo el mundo he sabido ya que que existe ese problema, ¿no? Esperemos que en poco tiempo este problema se arregle, porque hay un compromiso y de hecho, pues Las Palmeras hay un proyecto para alquitranarla o asfaltarla, no sé si hormigonarla, no sé concretamente, porque se estaban viendo barajando las dos posibilidades, pero decirle que pronto, y de hecho ya lo dije aquí, se va a acometer esa obra. Una cuestión más, estamos en los últimos minutos, así que animamos a nuestros oyentes a que vayan planteando esas cuestiones si lo desean, porque enseguida ya pondremos el punto y final a esta edición de Cosa de Todos. Un vecino del camino de Benaocaz pide una solución definitiva para esta zona. Comenta que el concejal pasa todas las semanas y sabe cómo está, que si pueden hacer algo o dejar que los vecinos lo hagan. Ahí no te puedo yo contestar, ¿no? Yo sí que es verdad que paso casi toda la semana o casi todos los domingos corriendo, pero yo sinceramente ojalá estuviera con el perjuicio de los vecinos, pero ojalá estuviera como está en el medio de la calzada, ¿no? Ojalá no llegara lo que es la calzada romana como realmente es, hasta abajo. Está como está, ahí interviene cultura, no se puede acometer obra donde cada uno lo vea necesario o crea que es necesario, por tanto ahí no solamente la buena fe que pueda tener el ayuntamiento en querer arreglar, sino estamos hablando de un patrimonio donde o de un sitio donde existe un patrimonio, y no es tan fácil de poder, que es verdad que se ha echado hormigón en algunos sitios, pero creo que donde está el hormigón y más arriba donde está el escombro, que creo que es donde peor está y donde más feo lo tenemos. Si se conservase como está, más arriba sería lo suyo. Pero vamos, eso pues acometerán las obras necesarias que tengan que acometer, pero como digo, no es materia mía, no te puedo contestar con más exactitud. Todavía tenemos algunos minutos por delante, así que invitamos a las personas que quieran trasladar sus preguntas a que lo puedan hacer todavía. No habíamos profundizado mucho en el tema de tráfico para dejar tiempo a las preguntas, pero bueno, pues dado que quedan unos minutos todavía, por ejemplo, en materia de tráfico, de aparcamientos, hemos hablado en otras oportunidades, ¿no?, que se intentan optimizar los existentes o buscar nuevas bolsas de aparcamientos. ¿Existen novedades en otros puntos, aparte de lo que es el casco antiguo, donde se prevean medidas para aumentar ese número de aparcamientos? Sí, hay algunos sitios, ¿no? Y de hecho, lo que pasa es que también no es tan fácil tomar una medida, porque cuando quieres tomar una medida, pues siempre hay algún detractor, ¿no? Llámese de buscar nuevos aparcamientos, llámese de poner alguna calle en un solo sentido para ese mayor aprovechamiento, ¿no? Y no es tan fácil, siempre hay que contar con la opinión de los vecinos que lo vean factible, pero sí, como digo, pues hay otras zonas y hay lo que sí digo siempre, hay muchas vueltas a la cabeza, viendo dónde se puede, dónde se sacaría uno, dónde se sacaría dos, si se ve óptimo de la señalización para mayor aprovechamiento, pero sí que digo que algunos sí que se han ganado ya, y creo que se ganarían mucho más con la concienciación de los vecinos, ¿no? De aparcar donde realmente podemos aparcar y de poner un poco las motos más ordenadas, quizás con esto nos llevaría a una ganancia mayor de estos aparcamientos, pero sí, como digo, no dejamos de darle vueltas y se están barajando, y de hecho casi toda la semana pues se reestructura algún sitio. Vamos a seguir con preguntas de los oyentes. En este caso, creo que tenemos una llamada telefónica, así que quería intervenir directamente, como pueden hacerlo, por supuesto, nuestros oyentes. Vamos a escuchar a quién. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, soy Ana Aguilera. Quería hablar con Víctor. ¿Qué? ¿Perdón, Ana? Ana Aguilera. Ana, ¿qué tal? Sí, coméntanos. Mira, Juan Carlos, yo le quería hacer una pregunta. Mira, yo tengo la cancha de Furbito enfrente, ¿no? Y ahora, la red que tienen puesta, eso está todo roto. Aquí no pueden jugar mucho porque todas las pelotas caen a mi casa. y voy a tener que hacer aquí un algo, porque ellos, ustedes, bueno, ellos que hagan algo aquí, porque es que la cancha está, vamos, para que venga, la pinte, la arreglen, porque es que está asquerosa, perdida, ¿eh? Y todas las redes están rotas y aparte, pues todas las pelotas caen a mi casa. A ver si le podrían hacer algún arreglo, o ponerle una red nueva, o ponerle una tela metálica más alta y pintar la cancha, porque esto, vamos, da hasta pena, ¿eh? Uh-huh. Una cancha tan bonita que tenemos en el Cadereto y sin embargo es una porquería como está por dentro, ¿eh? Así que Ana, como digo, bueno, pues te refieres a mejoras, por tanto, para la cancha de deportiva del Cadereto. Ahí, esa, uh-huh. A ver si se da una vuelta por aquí, que la vea, porque si esto está, vamos, esto está, que da pena. Las porterías están todas, cualquier día se le caerá a cualquiera en lo harto y aquí vienen muchos niños chicos y todo a jugar. Hombre, que esto está muy malamente en las condiciones que... Y deberían de venir por lo menos a verla y que la arreglen, porque es que, vamos, la red está toda rota. Y la pelota, yo te digo, la pelota está todo el tiempo en mi casa. Así que... Venga, Ana, pues... ¿Qué quería decirle? Pues ahí queda esa petición. Muchas gracias por habernos acompañado. Venga, a ti, Juan Carlos. Gracias, buenas tardes. Gracias, Ana. Bueno, sí, decirle que yo conozco cómo está porque he visitado y visito de vez en cuando ese sitio. Es verdad que está en las redes. Ya estuvimos allí el año pasado para hacer un aprovechamiento con alguna reja y ponerle en la parte donde estaban las redes, donde tienen las redes y las telas metálicas, que es la parte que da al bar, de ponerle una reja. Se estuvo viendo la posibilidad también de quitar las canastas de baloncesto, porque prácticamente allí no jugaban al baloncesto y la dedicaban casi al 100% al fútbol sala, ¿no? Lo que pasa que nos dimos con el inconveniente de que poner una reja allí, pues está tan cerca de, porque la cancha, la verdad, que es bastante estrecha y está tan cerca de la portería, que poner una reja de hierro allí, pues con cualquiera que se resbalase y chocase con ella, pues podía ser peor el remedio que la enfermedad. Pero de hecho yo voy a subir con la técnico y vamos a darle aquello una solución. Si hay que poner o tela metálica nueva o redes. Yo me comprometo desde aquí que voy a hacer en breve una visita y ver si acaso, pues a lo mejor poner la reja por el lado izquierdo, que es que también el problema que por donde entran a la cancha es justo al lado por donde está la portería, ¿no? Y claro, pues todos los balones cuando tiran a portería, los que no vayan a portería, pues salen hacia afuera. Es uno de los problemas que tiene y de hecho se barajó la posibilidad de modificar el sitio por donde entraba y llevarlo al margen izquierdo, que para que entrasen por el lado izquierdo, ¿no? Que ya la posibilidad de que saliesen balones pues era mucho menor. Pero sí que es verdad, está un poco dejada, un poco no, la cancha está bastante dejada y yo me comprometo, vamos a hacer una visita y vamos a cometer alguna mejora allí. Además se ha referido a un tema que puede ser muy peligroso. Ha habido tragedias en muchos lugares porque no se anclan las porterías. Es cierto que, por ejemplo, en la cancha exterior de lo he podido comprobar hace unos días, además precisamente del pabellón, ocurre lo mismo. Yo sé que cuando se juega al fútbol sala, bueno, pues para adultos es verdad que no se anclan, porque en el caso de que bueno, en un momento del juego, si te pegas con la portería, es mejor que se mueva, a no que te lleves el golpe. Pero si juegan críos pequeños, como a veces ocurre, ¿no? Esas porterías no están ancladas y puede haber una tragedia, porque si se cae, si ocurre, ¿no? Los críos se pueden colgar, si se cae una portería puede matar a un niño. Y esto lo comentaba también la zona del Cadereto. ¿Qué solución puede haber intermedia para que se pueda utilizar? Pues la solución la tenemos ya, que precisamente hace 2 semanas, no sé si te has dado cuenta, en las porterías del interior, en el pabellón cubierto, lo hemos copiado, porque verdaderamente a mí me gusta copiar las cosas que son buenas. Lo habíamos visto en una reunión que mantuvimos en San Fernando con el técnico de deporte, lo vimos en el pabellón de Bahía Sur, y es tan simple como amarrarlas atrás, ¿no? Vimos que era una solución bastante factible y era una medida que como bien dices, no es la peligrosidad de que se pueda volcar una canasta, ni el shock que pueda tener un adulto con una una portería, perdón, me refiero, ni el choque que puede tener un adulto con la portería y se quede quieta, ¿no? Por tanto, lo hemos hecho en el pabellón cubierto, estamos viendo si es eficaz, y antes de amarrar o de anclar las porterías del exterior, pues si en vez de anclarla tenemos que tomar la medida que hemos hecho dentro, pues la haremos así. Es tan simple como amarrarlas con unos mosquetones atrás, que nos evita que se puedan volcar hacia adelante y, por supuesto, se pueden menear con total facilidad. Pues la verdad es que sería una solución también, ¿no?, para la cancha sí. exterior, si se protegen sí. esos cables además un poco. No hay problema porque es una cuerda resistente que va desde la parte alta, donde está el hierro trasero que coge la red, hacia un punto más alto anclado fuera ya de la cancha. Es decir, podría ser en la parte que queda al pabellón, bueno, o quizás en la cancha exterior nos encontraríamos con que no tenemos punto más alto que el de la propia portería, o a lo mejor en la parte que da va un poco más ancho que el de la portería, pero si no, pues se tomaría esa medida soldando algún tubo por detrás y tomando esa medida. Yo creo que sí que puede ser factible. Pues una solución además sencilla, pero que sí. evidentemente puede ser muy muy efectiva, y también, ¿no?, un poco para la zona del caldereto, sí, porque ya, sí que es cierto. Bueno, pues ya como digo, hemos tomado de referencia las del pabellón, porque realmente las del pabellón sí que no se pueden anclar, ¿no? Al ser un pabellón polideportivo, pues tenemos que tenerla moviéndola para las distintas actividades. Se está probando ahí, y la verdad que hasta ahora con un buen resultado. Nos vamos a quedar con una última cuestión que nos llega de una vecina de la Torre. Reclama una solución para la calle, dice que ya no pueden andar debido al estado que se encuentra el suelo. Situación que se agrava cuando se transita con un carrito de bebé. Sí, la verdad que la calle Torre pues está, perdón, muy muy difícil de andar, porque como bien dice esta vecina, todas las piedrecillas pues están casi fuera o el cemento está muy comido, y la verdad que es muy muy difícil. Yo ante esto no te puedo decir nada, transmitirlo, aunque sí que sabemos a ciencia cierta y bastante de bastante gente que se ha quejado esa problemática. De nuevo lo trasladaré a mi compañera de obra para ver si poco a poco se le puede dar el tratamiento que se ha llevado a cabo en otros sitios donde teníamos también las de piedra levantada, todo lo que la parte de la Trinidad, y que se vaya cometiendo, aunque sea por tramo, obra en esa zona. Bueno, pues ya decimos que es la última de las cuestiones que nos llegaba. Hemos hecho un vistazo por aquí al correo, no hay nada nuevo, tampoco a través del INE o de, bueno, pues nuestros teléfonos, y por tanto nos vamos a quedar aquí. Hemos podido trasladar todas y cada una de esas preguntas que han ido llegando a lo largo de ese espacio. Simplemente antes de finalizar, un doble recordatorio. Esta tarde, lo dicho, esa jornada de turismo industrial en el convento de Capuchinos a partir de las 5 de la tarde, y este fin de semana, bueno, pues destacar, ¿no?, la cita deportiva de la Vuelta Ciclista Andalucía, decíamos 12:10, la salida desde nuestra población, salida neutralizada, y unos 10 minutos antes cuando se van a cortar las calles. Y una media hora antes, eso sí, a partir de las 11:00, podemos decir 11:20, 11:15, atentos, porque sí que es cierto que la entrada por las cumbres estará cortada al tráfico. Así que bueno, pues con esa última cuestión, no sé si Víctor, ¿algo más que añadir? Bueno, nada más, lo que vienen has dicho hasta ahora, tanto de la vuelta como a estas primeras jornadas, invitar a todo el mundo a que quiera asistir. La verdad que ya digo desde aquí que van a ser unas jornadas interesantes, y daros las gracias a ustedes y a toda la audiencia. Pues nosotros nos quedamos precisamente con eso, con el agradecimiento a nuestros oyentes por esa colaboración, como siempre, en este espacio, Cosa de Todos. Volveremos el próximo jueves, y en concreto hoy también el agradecimiento a Víctor Chávez. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.